Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast en el que hablamos de la música profesional escrita para bandas de música de todos los estilos y todas las épocas. Hoy tenemos un programa especial monográfico dedicado a la festividad que celebramos. 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen o Asunción de María. De acuerdo a la tradición y doctrina católica, la Asunción de la Virgen es la creencia de que el cuerpo y el alma de la Virgen María, Madre de Jesús, fue llevada al cielo tras terminar sus días en la tierra. Y debido a esto, tenemos en Andalucía y fuera de ella muchísimas procesiones. Desfiles procesionales donde suenan marchas compuestas específicamente para esas imágenes. Así que vamos a hacer un repaso a esas marchas de advocaciones que hoy deberían procesionar. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo, Javi Pérez, desde Granada. ¡Comenzamos! En la provincia de Cádiz, concretamente en Sanlúcar de Barrameda, cada 15 de agosto y a caballo, nunca mejor dicho, entre las carreras, la playa y los langostinos de Bajo Guía, sale en procesión la Virgen de la Caridad y como particularidad se alfombra las calles con sal de colores, haciendo unos dibujos magníficos. José Antonio López Camacho compuso en 1992 la marcha Nuestra Señora de la Caridad Coronada y suena así. Nos vamos ahora hasta Jaén, y muchos de nuestros oyentes, los de más edad, recordarán un vinilo mítico de la banda del maestro Tejera del año 1988 llamado A ti, cofrade. En la portada se podía ver a nuestro padre Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio de la capital hispalense. Pues bien, la última marcha de ese disco era Nuestra Señora de la Natividad, de Miguel Colmenero Colmenero, dedicada a la patrona de Jamilena, marcha que vamos a escuchar a continuación. En contacto con nosotros a través de correo electrónico, puedes hacerlo a contacto@marchasdepalio.com. Nos vamos ahora hasta Lepe. Tota Pulcra es el nombre de la marcha compuesta por Ángel Domínguez Mora, director de la Banda Municipal de Música de Lepe, que la escuela y el Santísimo Ayuntamiento de Lepe regalan con su más sincero afecto a Nuestra Señora de la Bella, Santísima Patrona de todos los leperos, en conmemoración del 25 aniversario de su coronación canónica, que fue en mayo de 2017. Escuchamos Tota Pulcra de Ángel Domínguez Mora. la comarca de los Montes Orientales de Granada, con una población de algo más de 5.000 habitantes, se encuentra Hinayó. La Virgen de los Remedios es su patrona, para la que el compositor Pablo Ojeda y Carolina Fernández dedicaron en 2007 la marcha titulada Patrona de Hinayó. Una marcha muy rítmica en la que destaca sobre todo su parte coral en el trío. Escuchamos Patrona de Hinayó del año 2007. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. La patrona de Alcalá de Guadaíra, la Virgen del Águila, procesiona cada 15 de agosto, dando forma a un hermoso recorrido que la lleva desde su santuario en la altura del castillo de Alcalá hasta el centro de la localidad. Acompañada por nuestros amigos de la banda de Alcalá, que tuvimos la oportunidad de entrevistar en el episodio 4, tenemos noticia, por cierto, referente a la banda, ¿no, Javi? Pues sí, tenemos noticia buena y noticia mala, porque con respecto a la entrevista que tuvimos con ellos, esa problemática de presupuestos con el ayuntamiento de Alcalá, parece que todo se ha resuelto ya y otra vez están funcionando de manera normal. Y mala noticia también, porque en estos últimos días pues hemos conocido que la banda va a dejar de acompañar después de un largo recorrido, casi 40 años, a la hermandad servita. Pero bueno, seguramente que esta prestigiosa formación encuentra otra hermandad para acompañar el Sábado Santo y aportar sus característicos sones. Escuchamos, por tanto, Águila Coronada, dedicada a la patrona de Alcalá de Guadaira, compuesta por Ricardo José Quirós López en el año 2000. Nos vamos ahora hasta la localidad de San Fernando, donde procesiona en la jornada del Día de la Virgen la copatrona, la Divina Pastora. La marcha que traigo está compuesta por el conocido músico y compositor Juan José Punta, componente de míticas formaciones como Soria 9 o la banda de afección de Tablada. También ha ejercido labores de dirección en la banda de Guillena, donde fue fundador. Madre y pastora isleña es la marcha que vamos a escuchar a continuación, una de las primeras del autor, compuesta en el año 1994. Escuchamos Madre y pastora isleña, interpretada por la banda del Nazareno de San Fernando en su disco Noches del Nazareno. Thank you. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. Salimos ahora de Andalucía para irnos hasta la pequeña localidad del Tiemblo, provincia de Ávila, donde nace el compositor Eugenio Gómez García, autor de la marcha que traemos a continuación, Nuestra Señora de la Asunción, dedicada a la titular que da nombre a la parroquia de esta localidad. Se trata de una marcha con un corte muy solemne y reposado, característico de las composiciones de esta tierra del norte. Casi podríamos decir que se sale del canon de marcha de gloria que tenemos. Escuchamos, por tanto, Nuestra Señora de la Asunción, de Eugenio Gómez García. El 1 de noviembre de 1971, Día de Todos los Santos, fue estrenada al caer las 6 de la tarde una marcha procesional brillante compuesta por Pedro Braña. Se trata de La Asunción de Cantillana, marcha que se estrena coincidiendo con el 21 aniversario de la proclamación del dogma asuncionista y se encuentra dedicada a la muy venerada titular de gloria que cada tarde del 15 de agosto procesiona por las calles de la aludida villa ribereña de la provincia de Sevilla. En esa inolvidable jornada, el hermano mayor de la cofradía, Manuel Naranjo, elogió al maestro Braña de la siguiente manera. Pero he aquí que viene el maestro Braña. Maestro, me va a permitir que hiera un poco su modestia. He aquí un hombre nacido en Candás, Asturias, entre cielos brumosos, en una provincia que oscila entre los montes y el mar, donde están esas cumbres que Concha Espina llamó el altar mayor de España. Y este hombre, un músico vocacional, vino a Sevilla y se maravilló de su sol, de sus claveles y de sus vírgenes. El maestro Pedro Braña, con esa figura ascética, ha sabido extraer de sus inspirados pentagramas las marchas procesionales más peregrinas, al Cachorro, a la Virgen de Montserrat, al Cristo de Pasión, a la Macarena. Y después de hacer una marcha nada menos que a la coronación de la Macarena, se viene a Cantillana a hacerle su primera marcha de gloria a la Asunción. Escuchamos, por tanto, de manos de la banda de la Cruz Roja de Sevilla, la Asunción de Cantillana del maestro Pedro Braña. pues llegamos ya al final de este monográfico en el día de la Asunción. Javi, hemos hecho un pequeño repaso a algunas de las vocaciones, Asunción o no, que salen tanto en Andalucía como fuera de ella. Sí, porque en este caso nos ha sido muy complicado encontrar una marcha por cada provincia, como hicimos con el Corpus, con otros monográficos, así que hemos tenido que irnos fuera de Andalucía para encontrar otras marchas. De todas maneras, no son todas las marchas que están dedicadas a la Asunción, hay muchas más y a lo mejor pues la podremos escuchar en próximos años. Hombre, sin duda, esta última marcha que hemos escuchado, la Asunción de Cantillana, y en concreto esa advocación de la Asunción en la localidad sevillana, pues quizás es una de las más famosas, de la que procesiona en la jornada del 15 de agosto, y es la verdad la imagen que más repertorio tiene en su haber. Sin duda, tiene una de Pedro Morales que se llama Dogma de la Asunción, tiene otra de Ángel Alcaide, así de memoria creo que son unas cuantas las marchas que tenía dedicada la Asunción de Cantillana y muy conocidas, claro. Sí, y también otras vocaciones, como hemos dicho, que en esta jornada del 15 de agosto procesionan, pues como son la Virgen de los Reyes, por ejemplo, en Sevilla, o la Virgen del Tránsito en Córdoba, incluso en Almería también, en la provincia de Almería. Son varias las imágenes que salen a la calle en distintas poblaciones. Alguna de ellas tiene marcha dedicada, hemos estado investigando, pero la verdad es que es muy difícil encontrar grabaciones de esas marchas, así que bueno, lo seguiremos intentando para años próximos poder disfrutar también de la música de esas provincias, en concreto de este 15 de agosto, fecha señalada en el calendario de mucha gente. Así que acabamos ya este monográfico, Javi, y emplazamos al siguiente programa. Será también otro monográfico. Sí, muy curioso eso que dice. Quería puntualizar eso de la Virgen del Tránsito de Córdoba, que es muy popular. En Córdoba, el día 15 de agosto, hay dos procesiones, la Virgen de la Asunción y la Virgen del Tránsito, que la llaman la Virgen de acá también. Es un paso en el que representa pues la Virgen en posición horizontal, acostada, boca arriba. Y no tiene marcha dedicada. O sea, es una vocación muy popular, pero hemos contactado con la banda de Cañete de las Torres, Tuba Mirum, y nos han podido confirmar que efectivamente ellos son los que acompañan a la imagen de hace mucho tiempo y no tiene ninguna marcha dedicada. Yo por si tienen algunos compositores, tienen alguna dificultad para elegir a quién dedicar marcha, pues que sepan que la Virgen del Tránsito de Córdoba no tiene ninguna marcha dedicada y la Virgen de la Asunción de Córdoba también tampoco tiene marcha dedicada. Así que bueno, pues ya está. Aquí hacemos ese llamamiento a algún compositor que nos escucha, porque sin duda va a dedicar una marcha a una vocación que tiene bastante tirón en la ciudad de Córdoba. Nos vemos en el siguiente, Javi. Adiós. Chao, chao.